No me meto, no me meto, pero sí me meto en la política. No me siguen, no me reconocen porque siempre llevo peluquita. No soy débil, no soy evidente, soy una pendeja casi clásica. Gente que tiene money, gente pelotuda, tiene mucha guitarra. Cuando el dueño viene a la cocina, sabe que yo soy la que mejor amasa. Hace tiempo que no vuelvo a casa, que mira, pendejo, qué pinga te pasa. Todo en esta vida cuesta money, cuesta minutero, cuesta vaselina. Nada bueno salió de apurarse, nada se consigue sin la disciplina. Mucho lujo, pero de segunda. Mucha labia, pero se te inunda. Mucha mafia, mucha milanesa, mucho paco y poca mayonesa. Mucha risa, muchas bendiciones, pero nadie cumple ninguna promesa. Tienes que aprender a amarte. Tienes que aprender a amarte, perra. Tienes que aprender a amarte. Tienes que aprender. Me pongo joya para salir en la foto. Derrapo bici con el casco de la moto. Capítulo 40, no necesita piloto. La capital pelea y se avecina un terremoto. Mamarracho, que mate en el cenicero. Que pistacho, todo aquí vale dinero. Pero cómo va a salir 9 lucas, boludo. Aunque le ponga azúcar, la política tiene sabor a cemento. Todos queremos la revolución, pero ¿quién le dedica un momento? Para odiar hay que querer, dijo el Piti. Toca atravesar la calentura de la city. Tienes que aprender a amarte.